En otras palabras, en la era industrial la motivación es externa. ¿Ven lo que quiero decir? No es interna. Tomemos, por ejemplo, la evaluación del rendimiento. Imagínense cómo sería ese proceso en la era industrial. Se le llama la técnica del sándwich. La parte superior del sándwich, decir unas pocas palabras amables. Agradecemos sus 15 años de servicio y su maravilloso espíritu colaborador. Luego, le clava el cuchillo y lo tuerce varias veces. A eso se le llama áreas en que debe mejorar. Y luego la parte baja del sándwich. Se le dice que se le aprecia, se le da una palmadita en la espalda, se le hace sentir bien y se le manda que siga su camino. Piensen un poco. ¡Cuánta manipulación! ¡Cuán contrario a cómo debería tratarse una persona integral! Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Pero, ¿saben qué más ocurrió? Esto trajo como consecuencia que fuera necesario colocar una prótesis. Eso es lo que nos implantan cuando perdemos un brazo o una pierna, lo que reemplaza lo perdido. Cuando hay una falta de confianza, cuando no hay delegación de poder, se coloca una prótesis. ¿Qué tenemos entonces? Si no hay confianza, tienes que tener reglas y reglamentos, y estos toman el lugar del criterio humano. Luego las personas en las posiciones más elevadas son las que toman las decisiones, mientras el resto simplemente mueve destornilladores. Son importantes, sí, pero reemplazables. Puedes conseguir otra persona porque son simplemente un gasto más. Y si hay que recortar, puedes despedir personas, puedes eliminar entrenamiento y desarrollo, matar la gallina de los huevos de oro. Así, por un corto tiempo podrás incrementar tus ganancias, lograr tus metas a corto plazo y pensar que estás progresando. Pero lo que has hecho esencialmente es liquidar el recurso humano y la confianza dentro de la cultura. Has borrado las voces de la gente, sus capacidades, y todo por obtener un beneficio a corto plazo. Luego, a la larga, tienes que vivir con las consecuencias de haber matado la gallina. Y esto ocurre dentro de las organizaciones. Se lo pueden preguntar a cualquier persona en un grupo cuando asisten a algún evento de este tipo. ¿Cuántos de ustedes han visto esto ocurrir? La gran mayoría levantará la mano. Es una tendencia natural, muy común al responder a los tipos de problemas que mencioné con respecto a la era industrial. ¿Y saben lo que produce? Codependencia. Las personas se tornan más pasivas, lo que a su vez justifica más acción, supervisión externa, el uso de la zanahoria y el palo, la teoría del gran asno, más técnicas de sándwich para evaluar rendimiento a fin de contrarrestar esa pasividad. Y mientras más pasiva se torne la gente, más activos tienen que ser los altos ejecutivos para compensar esa pasividad, porque el trabajo es el que les proporciona satisfacciones. Ese tipo de codependencia es como una conspiración silenciosa que hace que se pierdan las voces de la gente y de la organización. Y eso es lo que ha ocurrido. John Gardner, el brillante filósofo de la gerencia organizacional, lo explica de esta manera. La mayoría de las organizaciones ha desarrollado una ceguera funcional en lo que a sus propios defectos se refiere. No sufren porque no puedan resolver sus problemas, sino porque no los pueden ver. ¿Por qué? Porque no tienen un paradigma. De hecho, si se estudia toda la historia de los grandes avances de la civilización humana, se verá que casi siempre se originan debido a un cambio de paradigma, un nuevo mapa, una nueva manera de pensar. En una época el mundo era plano. Luego se descubrió que era redondo. En una época Ptolomeo enseñó en Egipto que la Tierra es el centro del universo. Su idea no solo era terracéntrica, sino egocéntrica. Y esa teoría fue muy aceptada. Luego vino Copérnico y dijo, Eso no explica el movimiento de los cuerpos celestes. Examinen los datos. Trabajen con la suposición de que el Sol es el centro de nuestro universo y que la Tierra se mueve. Eso constituía una amenaza tan grande que cuando Galileo probó esto siglos más tarde, se le colocó frente a una iglesia y la gente, al salir del templo, pisaba su cuerpo en señal de que consideraba ridícula la teoría de que la Tierra se moviera. Cuesta mucho para que un paradigma desaparezca, y les puedo asegurar que será difícil que el paradigma de control transaccional de la era industrial muera porque las estructuras, los sistemas y los procesos que circundan ese estilo forman un engranaje. Por eso es que tiene que haber un progreso lento, paciente pero persistente. Pero ocurrirá, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque las demandas de una economía global, de una competencia de clase mundial, de industrias sin fronteras, de muchas maneras nuevas y creativas de satisfacer las necesidades humanas, impulsarán ese cambio. Y así será hasta que la gente comience a darse cuenta de que realmente nuestro más grande activo son las personas. Una persona plena, integral, con mente, corazón, espíritu y cuerpo. Y a medida que eso ocurra, aparecerá una nueva energía creativa que será liberada en todo el mundo. Otras personas comenzarán a decir, lo tengo que hacer exactamente como el agricultor que aprendió de la persona de la fábrica y tal como el cazador aprendió del agricultor. Ocurrirá. Lo pueden escribir y subrayar. Ya está ocurriendo en todas partes. De hecho, algunas veces me preguntan, bueno, ¿qué es un trabajador del conocimiento? ¿Saben lo que he descubierto? La respuesta a esa pregunta se halla en el estilo, el carácter, el conjunto de aptitudes del llamado líder formal. Es interesante, porque si se averigua dónde se está utilizando el enfoque del trabajo del conocimiento, el enfoque de la persona integral podría implementarse en cualquier industria, en una granja, en una conserjería. Podría usarse en cualquier actividad, no importa dónde.